Viernes 15 de junio, para estudiar y meditar. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello o marca que puede verse, sino un asentamiento en la verdad, intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. De hecho, ya ha comenzado. Los juicios de Dios ya están sobre la tierra, para que sepamos lo que se avecina. Dios nos cuida, página 92, comillas, el sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final le sea aplicada a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre quienes sirven a Dios y quienes no lo sirven. Mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en observancia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Conflicto de los siglos, página 591. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué modo podemos revelar la verdad sobre la marca de la bestia y el sello de Dios sin causar conflictos innecesarios? Por ejemplo, ¿por qué debemos enfatizar el hecho de que nadie tiene ahora la marca de la bestia? 2. ¿Cuál es la relación entre el sábado y el sello del Espíritu Santo? 3. Reflexiona en la idea anterior del sello como un asentamiento en la verdad intelectual y espiritualmente. ¿Qué significa esto? 4. Examina lo que caracteriza a la Babilonia espiritual, sus valores y métodos. ¿En qué difieren de los valores del reino de Dios? ¿De qué forma podrían introducirse algunos de los valores de Babilonia en nuestra propia iglesia, incluso ahora? ¿Cómo podemos aprender a reconocer cuáles son y ocuparnos de ellos, pero de una manera cristiana que refleje los valores del reino de Dios? Nuestraesperanza.cl